Buenos días, queridos y queridas oyentes de Contrabanda FM. Eso es La Pulpería, programa que cada lunes se emite de 1:30 a 3:30 de la tarde en directo desde los estudios de Plaza Real de Radio Contrabanda FM. Aquí estoy yo, Michele, que acabo de abrir el bar y que ya se va llenando de gente, pero gente virtual, porque en concreto aquí estoy solo yo y vamos a ver qué va a ser en estas 2 horas que tengo de programa, que por supuesto he preparado hasta los más mínimos detalles. Lo que pasa es que me he olvidado los apuntes en casa, así que tengo que improvisar todo. Bueno, no pasa nada, la improvisación ya nos hace mucha gracia. Vamos a poner un poquito de música de fondo, un CD si lo encuentro, que bueno, no lo encuentro muy bien el CD, así que nada, de momento la música de fondo la dejamos para más tarde, a ver si la encuentro ahora. Aquí está. Bueno, un CD muy bueno que encontré el sábado dando vueltas por las bibliotecas de Barcelona, ¿no?, en búsqueda del CD. Me encontré este CD. Se llaman Sex Mob, y el título del álbum es Dime Palace, más o menos, ¿eh? No sé si lo he leído bien porque es que no entiendo. Dime Grind Palace, y ellos son Sex Mob. Esta canción en concreto se llama Kitchen, cocina, y bueno, creo que este va a ser el álbum que nos va a acompañar como fondo musical del bar de hoy. De vez en cuando subiré el volumen para que podáis escuchar algo más, y si queréis más informaciones siempre podéis llamar al número de teléfono de Contrabanda al 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Agradecemos mucho vuestra llamada, sobre todo hoy, y porque estoy solo, así que nada, y tampoco he preparado nada del programa, así que yo intentaré dar lo mejor de sí como siempre, ¿no? Pero no va a ser, no sé yo lo que va a salir, no, estoy bromeando. Bueno, la realidad es que últimamente, no hay que decir lo bueno y lo malo de lo que pasa, ¿no? De todos los pulperos que éramos aquí formando la pulpería, dos en concreto, tres se han ido. Hemos tenido unos problemas internos de los que suelen pasar a los grupos, ¿no? A las bandas musicales pasan a menudo y pasan también a los que hacemos programas de radio. Hemos tenido un enfrentamiento y una división, así que unos han decidido irse. Y estoy hablando del Fer y la Claudia. Y pues nada, así que me he quedado yo. El Ale está en Menorca por el verano y le mandamos saludos desde aquí. Bueno, le mando saludos. El César de momento se ha ganado vacaciones, el Carlos está currando, así que bueno, así que aquí estoy, ¿no? Pero bueno, seguimos para adelante, ¿no? Supongo que ahora a nivel de pulpería, digamos, que tenemos que seguir haciéndola este verano. Más o menos, ¿no? Echaremos todos los esfuerzos posibles para que salgan buenos programas, pero ya sabéis cómo es el verano, no quiero justificarme, pero es así, ¿sabes? Y luego en septiembre creo que ya entrará nueva gente y así seguiremos evolucionando. Quien nos escucha desde hace más tiempo ya habrá notado cómo el programa tiene un formato, pero que va cambiando mucho según quien lo hace y según el momento también. Pero en general yo creo, esa es mi opinión, ¿no?, que hemos mejorado bastante en esos 2 años y pico de programa, así que nuestro objetivo será seguir mejorando. Bueno. Bueno, bueno, aquí estoy en Radio Contrabanda, en La Pulpería. Repetimos que también se puede escuchar ese programa el viernes a las 8 de la noche o el sábado a las 8 de la mañana. Y que por quien quiere lo puede descargar de la página web del blog lapulperia.org, www.lapulperia.org. Lo que pasa es que ahora esta página web no está actualizada, faltan los últimos dos programas porque tenía que hacerlo yo. Ahora el peso me cayó todo el peso del programa me cayó encima y así que me tengo que organizar un poquito mejor para poder llevarlo. Confío que ya hoy o mañana cuando mucho estará actualizada. Y nada, aquí seguimos. Esos que decías son Sex Mob y SSD que encontré en la biblioteca de Les Eps en concreto, ¿no? De vez en cuando me gusta dar vueltas por esas bibliotecas de Barcelona, que siempre nos cagamos en la Barcelona, que eso no funciona, que lo otro es un asco, que los guiris como yo, ¿no? Los turistas y bla, bla, bla. Y bueno, muchas de esas críticas tienen sus razones, ¿no? Pero también hay que decir, por lo menos quien viene desde otra ciudad como yo, puede decir que hay bastante cosas buenas también aquí, ¿no? Y que hacen que seguimos aquí, aparte de Contrabanda, por supuesto, que no tiene nada que ver con el ayuntamiento, como todos sabemos, ¿no? Pero algo también el ayuntamiento de vez en cuando le sale bien. Ahora, yo no sé si es una casualidad, porque a fuerza de hacer cosas malas algo tiene que salir bien necesariamente, es estadística esa. O no sé si también es por buena voluntad, ¿no? Le puedo dar también mi confianza. Pero de hecho que yo miro mucho las bibliotecas de Barcelona. Y las admiro porque puedes encontrar muy buenos DVDs, ¿no? Muy buenas películas y muy buenos CDs, como este, por ejemplo. Así que nada, de vez en cuando me gusta ir a dar una, cuando tengo tiempo, ¿no? Ir a dar una vuelta por las bibliotecas y de Barcelona. Y bueno, más que nada, cuando quiero buscar algo de música, voy a la biblioteca de Les Eps, Jaume Fuster, creo que se llama, que es la que cerca de mi casa, que para mí tiene lo mejor de la música. Y en cambio, cuando quiero tomar una película, voy a la de la Vila de Gracia, en la esquina de Torrent de la Olla con Travesera de Gracia, que está justo al lado de mi casa. Y nada, pues ahí sí que tienen muchas pelis muy, muy buenas. Y recuerdo que aparte del teléfono, para quien quiera contactar con nosotros, siempre hay la dirección de email, pulperos@gmail.com, repito, pulperos@gmail.com. Por supuesto, no creo que voy a tener la posibilidad de mirarlo en tiempo real, aunque la tenía abierta aquí, efectivamente, podría echarle un vistazo, pero no lo aseguro porque ya tengo que hacer bastante cosas con aquí, con la cafetera esa, poner la música, hablar, cambiar de CD, servir entre tanto un par de tapas a toda la gente que está aquí, que como puedes escuchar son numerosos, ¿no? Y servir el café y servir la cerveza y esperar a otros invitados que van a venir, y estoy seguro que van a venir, bueno, por lo menos así me prometieron, así que también tendré que abrir la puerta, vamos, o sea que tal vez no voy a mirar el email, pero eso es, tenemos un email, un correo, y si queréis mandarnos propuestas de lo que os interesa, si tenéis algún argumento en concreto de que queráis hablar, alguna reivindicación o lo que sea, un grupo de música que queráis, sois un grupo de música y queráis tocar aquí en vivo, pues muy bien, aquí va el servicio de correo de Gmail, pulperos@gmail.com. We'll be right back. También tenemos un servicio de palomas mensajeras, porque quiere contactar con nosotros a través de las palomas mensajeras. También tenemos ese servicio, basta mandar las palomas en la torre de la Plaza de Ríos y Toledo. Yo regularmente voy a checar ahí a ver si llegan mensajes para la pulpería en la plaza, en la torre de la Plaza de Ríos y Toledo, con las palomas mensajeras. Obviamente estoy serio, no sé, no estoy bromeando, nunca, jamás me permitiría bromear con mis oyentes. Y bueno, ahora vamos a meter otra canción. Esa es Paolo Conte, mi queridísimo Paolo Conte, en el sentido de que no, que le quiero personalmente porque no lo conozco, y tampoco, aunque lo conociera, creo que no le voy a querer en ese sentido, ¿no? Pero sí que como músico es mi músico preferido de Italia. Así que aquí va Sandwich Man de Paolo Conte. Ops, me he equivocado de canción, así que nada, ahora va. Sandwich Man. Se mi dici che tu mi ami, non ci credo però. È un peccato se non mi ami, questo almeno lo so. Sandwich Man, Sandwich Man, cartellone di cinema. Che passeggia per la città, Sandwich Man. Sono io, caricato di immagini, che mi danno le vertigini, sono io. Sento la mia vita che sta diventando un film. Sì, ma l'ho già visto e non mi piace questo film. C'era musica e pianto e lui diceva è colpa mia. C'era sogno e possesso e lei diceva è colpa tua. Voglio gli indiani, non voglio l'amore. Della reclama parlo io. La domanda è rosso fuoco e la risposta è blu. La domanda è rosso fuoco e la risposta è blu. Sandwich man, sandwich man, sandwich man, sandwich man, sandwich man. Y aquí volvemos en la pulpería, en el 91.4 de la FM de la ciudad de Barcelona, o en alternativa en www.contrabanda.org. Aquí estamos en nuestro bar radiofónico, petadísimo de gente, tomando cañas, tomando carajillos, tortillas. Un segundo, por favor. Estoy solo aquí sirviendo las mesas, hablando, poniendo música, pero bueno, por eso estamos en Contrabanda también, ¿no? Para divertirnos, aunque sea solo, ¿no? De vez en cuando pasé todo. Bueno, esta canción que acabamos de escuchar era, mientras vuelvo a poner un poco de música de fondo para acompañarnos, la canción que acabamos de escuchar, digo, era Sandwich Man de Paolo Conte. Este era del álbum Elegía, el álbum. Y en concreto fue el único álbum, creo, es el último álbum también, ¿no?, que salió hace 2-3 años, ¿no? Fue el único álbum de Paolo Conte que llegó a ser primero en las clasificas de ventas de Italia. Siempre llegaba a ser hasta el segundo puesto, pero primero nunca había llegado. Tampoco es que sea su álbum mejor, ¿no? No sé yo cuál es su álbum mejor, pero no me sentiría de decir que se elegía el mejor, aunque es muy bueno. Y la canción Sandwich Man es muy, muy bonito el texto, porque habla de, ¿cómo se dice?, de una pareja que se separa, se deja, y en esa pareja la persona fuerte es la mujer, mientras que el hombre es un sandwich man, un hombre que está como en un sandwich, ¿no?, como una lonja de jamón dentro de, aplastada dentro del pan del sandwich, y más bien, como dice Paolo Conte, cartelloni di cinema che passeggia per la città, no? O sea, carteles de cine que pasean por la ciudad, porque este hombre como que parece que vivía contándola aquí, contándola allá, pero en realidad, a la hora de la verdad, el tipo se deshincha un poco, ¿no? Como un balón pinchado. Mientras, entonces, esa canción habla de ese encuentro que hay en el bar entre esa pareja y la mujer fuerte ahí, David. En particular hay otra frase que me gusta mucho, y cuando Paolo Conte dice que había sueños y posesión en los ojos de ella, y en los ojos suyos no había nada, no había quedado nada, había quedado vacío, y nada, no, casi hablaba solo a ella y él se quedó ahí perdido. Buscando yo ahora un disco de Pedro, el famosísimo cantante Pedro Gabriel, para ponerlo, o sea, Peter Gabriel, pero no lo estoy encontrando, así que seguiré buscando un poco y ya tengo una alternativa. El bar de hoy, la pulpería, un poco estilo hombre triste, hombre solo. ¿Qué hace un hombre solo y un hombre triste? Cuando se entristece, se emborracha. Puedo emborrachar porque tengo que seguir los clientes y estar con la cafetera, pero sí que tomaré un poco, tomaré un poquito más de la cuenta, pero no mucho. Y bueno, he encontrado el CD de Don Pedro Gabriel, o sea, Peter Gabriel, y lo voy a poner con mucha calma, pero lo voy a poner. Si no, igual podría poner a otro. No, vamos con Pedro Gabriel, la canción, no sé cómo se titula, y por eso, si alguien sabe cómo se titula esta canción, podría llamar al número de teléfono 93-317-7366, 93-317-7366. Pero antes de poner Pedro Gabriel, aquí ha entrado un amigo, un grandísimo amigo de la pulpería, un grandísimo amigo mío, un grandísimo amigo de la pulpería, que se va... ¿Vas a tomar algo? ¿Qué tal, François? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Y tú? A ver, que te hablo el micro. Habla un poco. ¿Me oyes? Ahora te oigo perfectamente, tío. Yo bien, estaba aquí, nada, aquí a la barra, haciendo un poco de lo de siempre. ¿Y qué tal? ¿Estás solito, no? Un poco. Estoy solito. Oye, no sé si te escucho, tal vez no te podemos escuchar, así que pongo este CD de Peter Gabriel y luego volvemos aquí a arreglar todos los puntos de la técnica y ya está, ¿no? ya volvemos. Bueno, aquí va Peter Gabriel. guess I don't know when. In transition once again. Such a struggle getting through these changes. And it all seems so absurd to be flying like a bird. And I do not feel I've really landed here. Aquí estamos de vuelta en la pulpería, en el 91.4 de la FM. Aquí ha llegado mi amigo François. ¿Qué tal, François? ¿Cómo estamos? Ah, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Quieres tomar algo? Pues sí, una cervecita, una cañita. Pues ya voy sirviéndote la cañita, también algo para comer, yo que sé, para picar, un poco de... No, acabo de comer, tío, acabo no tengo hambre. Bueno, pues bien, bien. Te voy sirviendo una cañita. Tío, ¿cómo te parece la radio, el bar, esto? Ah, me parece de puta madre. ¿Te parece ya, bien? Está fresquita la canita, además. Está, ah, está qué rica, bien, tío. Aquí no servimos, ya lo hemos dicho mil veces, lo volvemos a repetir, no servimos nada de Estrella Damm, porque toda cerveza artesanal aquí. Ah. Sí, aquí bueno, cuidamos de la calidad de los productos, y bueno, por lo menos lo intentamos, y así que nada, vamos con... intentamos, te digo, porque a veces tampoco es posible, ¿no? Uno realmente tiene que comer. Y cuando tienes que comer, no es que puedes decir voy a comer esto, no, esto no, porque si uno quiere fijarse en comer todo lo especial, lo biológico, macrobiótico, micro, no sé qué, no sé cuándo, acaba gastándose 400 euros por mes de... Ya, y se muere de asco. También, claro, no, es que ese es el mundo en que vivimos, así que, ¿qué le vamos a hacer, no? Yo por lo menos intento hacer lo mejor que puedo, intento disfrutarlo y con eso estoy bien. Pues nada, ¿qué te pareció la canción de Pedro Gabriel? Muy bien. ¿Viste? Don Pedro Gabriel, alias Peter Gabriel. Me ha gustado mucho. Bien, bien, bien. Muy bien. La puse, es un CD del Pío, de nuestro amigo Pío, que ¿sí? se olvidó en mi casa, así que se olvidó el CD, no pienso decírselo. Si me está escuchando ahora, que reclame el CD ahora o que se calle para siempre. Ah, yo creo que está dormido. ¿Está dormido? Sí, sí. Pero si tenía que ir a trabajar hoy, decía. Ya, o sea, dormido como una mierda. Sí. Estaba ahí súper cansado y yo me he ido, está durmiendo sobre el sofá otra vez. Oh, qué animal. A ver, si no se está escuchando, Pío, levántate y ve a trabajar, hombre. Levántate, Pío. Levántate, güey. CD que pongo aquí de fondo se llama Sex Mob, es un Sex Mob Time Grind Palace, un CD muy bueno, ¿eh? Ya lo irás escuchando un poco por aquí en la pulpería. Vale la pena como CD, vale la pena. Yo lo descubrí el otro día en la biblioteca y... ¿70? No, es música, el CD es del año, una pregunta difícil, como del 2003. Ah, vale. CD, o sea, y no, es un... bueno, es ese tipo de música, vamos, escuchamos. No sabría cómo se define esta música. Es un tipo de música jazz, ambiente. Sí, sí. O psiquedélico, ¿no? Psiquedélic jazz, tipo. Bien, bien, bien bonito, algo bien, bien. Mira, antes de. Yo sé que tú has traído música y muy buena música, porque tú también eres músico, ¿no? Un poquito, como lo podemos decir. Pues antes de poner la música que traiste tú, voy a meter otra de que, bueno, la escuchamos y luego ya hablaremos de qué canción es. Give me that old-fashioned morphine. Give me that old-fashioned morphine. Give me that old-fashioned morphine. That's good enough for me. Well, it was good enough for my grandpa. It was good enough for my grandpa. That was good enough for my grandpa. That's good enough for me. Sister, don't go away, sister. Good enough for Billy Burroughs. It was good enough for Billy Burroughs. It was good enough for Billy Burroughs. It's good enough for me. Good enough for Isabel Everhart. It was good enough for Isabel Everhart. It was good enough for Isabel Everhart. That's good enough for me. Sisters, don't get worried. Sister, don't. Oye, Michele. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Ah, perfecto, pero ¿sabes? Viniendo aquí me he encontrado un oceanógrafo en la calle, ¿sabes? Estos tíos que estudian el mar. Ah, sí. Sí. ¿Cómo se llama? Oceanógrafo. Sí, oceanógrafo. Ah, el tío bien. Ha pasado con el mar ahí, mirando cómo pasa, qué pasa y cómo funciona todo esto, ¿no? No, te decía señas de hablar más cerca del... De cómo funciona todo esto, ¿no? Claro, así. Ah, vale. Oye, qué bien ahora que te escuchan nuestros oyentes. Ah, mejor. Hombre. Y nada, entonces me encontré este oceanógrafo en la calle y empezó a hablarme de la teoría de Gaia. Ah, la teoría de Gaia, yo escuchaba algo, ¿sí? Sobre eso, sí. Y es como que la Tierra será un ser viviente, ¿no? Como nosotros, autorregulado, que se autorregula para hacer que las mejores condiciones de vida posible a su superficie, ¿no? Para que nosotros sobrevivemos. ¿Para que nosotros o para que la sí, Tierra? Sí, para que los seres vivientes, que todo esto es un todo, ¿no? Y para que el todo funcione bien, ¿no? Anda. Entonces, como que, por ejemplo... Hay una circulación, como la circulación en el cuerpo humano, con las arterias que traen oxígeno nuevo y las venas que traen el oxígeno viejo. Y todo esto funciona igual en la Tierra, ¿no? Hay corrientes ahí que se van desde Antártida y Ártida y que bajan con CO2 nuevo y todo esto, ¿no? Y esto alimenta a los organismos y todo esto. Y al final, hace que la Tierra vive en general, todos vivimos, ¿no? Claro, porque la teoría de Gaia considera a la Tierra un ser viviente. Sí. Eso es, sí, es una... Hombre, es importante, ¿no? Como afirmación. Sí, y por ejemplo, si lo calentamos, ¿no? Como nosotros, pues tiene un sistema para autorregularse y se va a enfriar. Anda, pero si lo calentamos demasiado, puede ser que el sistema... Para autorregularse es que, bueno, eso creo yo, ¿no? Puede ser que se muere como un ser humano también, ¿sabes? Claro, puede ser. Si es vivo, cada ser viviente se tiene que morir, ¿no? Claro. Pero más probable, ¿no? Yo creo, ¿no? Yo no soy nadie desde un punto de vista científico, ¿no? Pero da igual. Tengo mi programa de radio y puedo decir mi opinión, ¿no? Entonces yo creo que, ¿sabes? Cuando se dice que el hombre va... Espera, porque aquí está entrando una llamada en directo, la vamos a meter en... Directo la llamada. A ver. Hola. Hola. ¿Me escuchas? Espera, porque ahora sí. Hola. Hola, buenos días. Hola. Hola, espera un segundo. Se cayó la línea. Pues nada, ya intente volver a llamar porque ya me he dado cuenta del pequeño fallo técnico que hice, que me olvidé de encender el aparato telefónico. Ah, la cagaste. La cagué. Así que si vuelves a llamar, te vamos a contestar en directo. Y si eras Carlos, que sospecho que eras Carlos que intentaba llamarme al móvil, no me llames en directo ahora para decir... No, llámame en directo, hombre, llámame en directo y ya lo arreglaremos todo en directo telefónico y todos sabrán dónde está mi coche y cómo hacer para ganar las llaves. Volvemos a lo nuestro, esperando que vuelvan a llamar, y eso de Gaia, ¿no? Entonces, esa teoría considera la Tierra como un ser viviente. Sí, es más o menos así, sí. Claro, y de ahí luego desarrolla todo un sistema filosófico, científico, físico, matemático y no sé cuál. Y no sé, taratático y su claro. Puta madre. Sí. Claro, y entonces, ¿no? A menudo se habla así, ¿no? La gente común decimos, oye, que el hombre vamos a destruir la Tierra. Sí, no sé, pero somos algo natural también, ¿sabes? La mierda que estamos haciendo, pues nos hemos criado en la Tierra, entonces somos algo natural y la mierda también que hacemos también es natural, ¿no? Yo también, porque, por ejemplo, eso es otro asunto, ¿no? Cuando se hace siempre la distinción entre algo natural y algo artificial, ¿no? Sí. Es curioso, porque la hacemos como si fuese una distinción cierta, y no es así, porque nuestros productos... No se consideran naturales si nosotros somos hijos de la naturaleza, claro. Cuanto cualquier otro ser viviente, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la casa, de un pájaro, de la tana, de la cueva, de un animal, ¿no? Hablamos de algo natural y cuando hablamos de nuestras casas hablamos de algo artificial. que digo. Que... Sí, bueno, porque no existía en la naturaleza así, ¿no? Lo hemos construido nosotros. Pero también la cueva de otro animal se la construye, ¿eh? Igual un nido, sí, sí. Claro, entonces la diferencia real que es el nivel de complejidad, yo... Ya... No sé, tampoco... Yo tampoco lo sé, tío. Tampoco nos vamos a meter en estos asuntos, que nosotros estamos aquí simplemente para pasar un buen rato y... y no queremos complicarnos la vida demasiado. Y pues eso... Y lo que decía antes, ¿no? Cuando se dice el hombre va a destruir la naturaleza, va a destruir la tierra. Yo creo que eso es imposible. Es imposible porque no tenemos tanto poder como para destruir la tierra. Yo creo que más bien puede ser que nosotros... Nosotros desaparecemos y ya está. Pero la tierra sigue, ¿sabes? Claro. Sí, claro, sigue por ahí, sigue con sus escarabajos, con sus... Porque si nosotros desaparecemos nos vamos a cargar todos los animales bonitos de la tierra, eso probablemente, pero sí que cucarachas van a... Sí, bacterias de la mierda, que van a quedar ahí. Claro, sí. Y la tierra fundamentalmente sigue ahí, ¿no? O sea, que no confundamos la tierra con la tierra vivida por el hombre. Que nosotros probablemente, si seguimos así, nos vamos a cargar las condiciones de vida que hacen posible que el hombre sigamos viviendo en la tierra. Eso sí que puede ser, sí, que nos lo carguemos. Vamos a seguir viviendo ahí, pero en condiciones de mierda, ¿sabes? Sin poder bañarnos, sin poder respirar, sin poder beber cerveza, que ya... Que ya cuesta, ¿eh? Que no va a poder ser esto. No, eso no va a poder ser absolutamente. Así que nada, tendríamos que cuidar más de la tierra, pero eso. Y así que tú hablaste con este oceanógrafo esta mañana, ¿no? Viendo. Ay, no te he escuchado. Digo, que tú hablaste con ese oceanógrafo esta mañana. Sí. Porque tú también sabes de esta materia. Bueno, un poquito, pero el tío estaba perdido, ya estaba medio borracho a las 10 de la mañana. Ay. Que... Claro, que el tío está viendo la mierda que se hace y está pensando en esto todo el día y, claro, se le va la cabeza y el tío está muy triste. Pobre. Yeah. Claro, es que hay que destacarse del trabajo también, ¿no? Y no sé qué decirle. Yo sé que hace dos años, leí un artículo de ese que inventó la teoría de Gaia, ¿no? Que se llama Avelock, creo. Sí, Lovelock. Lovelock. Y donde decía que según sus previsiones y sus cálculos, pero no solo los suyos, sino los de toda la comunidad científica, la Tierra se va a calentar muchísimo en los próximos años, y hablaba de que como dentro de 30 años por ahí, o 40, no sé, grandísimas partes de la Tierra se quedarán invivibles, ¿no? Para el hombre, o sea, ya decía que... Tú dices de desiertos, ¿no? Sí, algo así, demasiado calor, yo no habrá agua... Yeah. Entonces, sea, grandísimas partes de África, ¿sabes? Y se quedarán, o quedarán también bajo del nivel del agua, porque el otro día, por ejemplo, se leyó un artículo en La Vanguardia que decía que la Antártida se quedará sin hielo este verano. Igual son un poco pesimistas. Es muy fuerte, pero muy fuerte, no sé, igual lo decían para vender un par de copias más del domingo. Yo creo que sí, también hay esto, ¿sabes? Son vendedores de miedo, más vendes una cosa fuerte, más se vende siempre. Claro. Lo que yo sí puedo decir es que aquí en la pulpería tenemos hielo de sobra para todos los cubatas, y para quien quiera venir aquí a tomarse un cubata, pues lo hacemos con mucho hielo a pesar del calentamiento global. Vuelve la telefonada, voy a contestarle, ahora prometo que lo voy a hacer bien, a ver. Bajo la palanquita, subo el teléfono. Hola, ¿qué tal? Hola. Cago en todo, que no... ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó ahora? Bueno, vuelvo a estudiar todo el asunto. Tienes que agarrar mejor la palanquita, tío. La puta palanquita de mierda se quedó en stand-by y no entró on the air. Hostia, yo lo siento, pido disculpas al oyente que está intentando llamarme, pero... Me da vergüenza decirlo, pero yo te prometo que si lo vas a intentar otra vez, lo voy a conseguir, porque siempre lo he conseguido contestar una llamada. No siempre, pero normalmente sí que lo consigo contestar una llamada. Y lo veo porque hoy no tengo que conseguirlo, así que bueno, ya está. ¡Llámalo! No, esas son cosas que pueden pasar en cualquier radio, sobre todo en contrabanda, sobre todo en la pulpería, sobre todo cuando estoy yo en la cafetería. Oye, qué música. ¿Cómo te... con un poco de delirio musical, ¿no? Y entonces decíamos, ¿no?, que ese tipo decía que en el artículo que leí yo hace un par de años, el Knobloch, decía que según las previsiones científicas más, bueno, más ciertas, ¿no?, que la comunidad científica considera más probables. Ah, vuelve mira, a tocar mira el teléfono, entonces. Vamos a ver. La barranquita. Antes de eso. Hola. Hola, radio. Hola, ¿qué tal? Hola. Es que, tío, es que estoy intentando escuchar. Tenéis la música de fondo muy fuerte, tío. Ah, sí. Pues muchas gracias por habernos avisado, hombre. Gracias. Nada más. Pues gracias igual, hombre. Te agradecemos mucho, pues entonces la música de fondo la voy a poner más bajita. Y bien, ¿no?, que nuestros oyentes fieles te vienen a ayudar, qué bien. No, nos ayudan, ¿sabes? Mira, muchas gracias, ¿sabes? A ver, así es un poco más bajita, supongo, ¿sabes? Y nada, yo te trae subir mi tono de la voz. No hace falta. Pues eso de la música de fondo es otro problema que he tenido unas cuantas veces, porque no me regulo bien aquí, la verdad. Luego cuando vuelvo a escuchar el programa en casa, hay días que se escuchaba demasiado fuerte, otro que no se escuchaba nada, y depende de cada CD cómo está grabado, y yo qué sé, ¿sabes? No se puede estar en todo, pero hay que intentarlo. Y entonces volvemos con esa puta teoría de Gaia. Y el tipo decía eso, ¿no?, que la Tierra se va a calentar tanto y que habrá grandísimas migraciones de población de la Tierra para irse a vivir en los países del norte, y que la única manera para conseguir energía será la nuclear, ¿sabes?, para conseguir energía suficiente. Entonces el tipo, que es un medio naturalista, yo qué sé, ¿no?, pero sí que está muy en favor del nuclear, y dice que, o sea, que hay que pasar de, ¿cómo se dice?, de teorías, y en la práctica solo será posible nuclear para abastecer. Eso es lo que dice. Pero es una teoría. Es una teoría, claro. A mí, la verdad, me da miedo el nuclear, ¿no? Pensar en todos los... Sí, yo también. De toda la mierda que hay para el nuclear en Chernobyl. Claro, yo me acuerdo cuando explotó Chernobyl, ¿no?, que no estaba por ahí, ¿no?, estaba en Italia, era chiquito, pero claro, ¿sabes?, ya Italia queda algo más cerca que España, sí. Chernobyl, ¿no? Entonces me acuerdo que cada día era primavera, verano, me parece, ¿no?, y cada día jugaba ahí fuera, y cada día me hacían duchar mis padres y con más cuidado. ¿Ah, sí, de verdad? ¿No? Claro. Por eso propio. Y me acuerdo que no se pudo tomar leche entera por una temporada, lo de la ensalada, bueno, tampoco me acuerdo mucho más, ¿no?, porque tampoco nos afectó muchísimo en Italia, ¿no?, pero sí que afectó a todo el mundo, ¿no? Joder. Y todo el mundo, no, Europa, digo, sí, afectó sobre todo Ucrania. Bueno, ¿qué era? El año pasado que se cumplían 20 años de algo así, ¿no? ¿De qué? ¿De Chernobyl? Sí. No sé, ni idea. Creo que algo así, se cumplieron como los 20 años o los 15, no me acuerdo bien. Vi unos documentales, bueno, dramáticos, ¿sabes? Dramáticos. Oye, voy a poner un poco de música. ¿Qué vale. ¿Te parece? ¿Qué te parece a Into the Wild? Sí, ¿crees que ponemos esa? ¿Sabes? Vale, no, porque como hemos hablado mucho de la Tierra, entonces vamos a poner esta canción, este álbum. Into the Wild se llama el álbum porque es la música de la película Into the Wild, película de Sean Penn. Y la musica è di Eddie Vedder. Eddie Vedder era il cantante, o è il cantante aún di Pearl Jam. Io credo che sì, non so se tocan juntos. Io credo che sì, perché mi mandò un email una amiga hace un mese che estuvo en Estados Unidos e se fue a ver tres conciertos de Pearl Jam in due semanas. O sea, esa amiga está loca para Pearl Jam y no pierdo ocasión para verlo, ¿sabes? Y entonces supongo que evidentemente seguirán tocando juntos. Bueno, pues esa es la película de Into the Wild de Sean Penn, que la música la hizo Eddie Vedder, y entonces vamos a escuchar la canción Rise, o sea, la número 4. pulpería. Ahora sí que estamos en la pulpería, 91.4 FM. Ahora sí que estamos en la pulpería. Pulpería, pulpería. Bueno, ¿dónde estamos? En la pulpería. A ver que entra otra llamada. Sí que lo intentaré hacer bien como lo acabo de hacer. A ver, bajo el teléfono, palanquita, subo. ¿Hola? Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, por aquí. Estoy currando un poco. Muy, pues, mira. A eso toca ser también, ¿no? Sí. Yo quería darte ánimos para que sigas abriendo el bar, porque aunque no haya ni maneros ni cocineros, ya sabes que si se va a un bar y está cerrado, pierde muchos puntos. Hombre, yo te agradezco mucho por los ánimos, ¿sabes? Sí. Es bueno que siga abriendo el bar porque vas a perder la clientela. ¡Oh! Ya, nunca se va a perder la clientela. Y que me gustó irte solo y al principio, bueno, ahora con el compadre también, pero te incitaría que hicieses el programa borracho porque además ahora tienes a alguien que te ayude a bajar las escaleras. Efectivamente, ahora sí, lo haremos algún día el programa borracho, pero sabes que hoy no podía beber porque tenía unos problemas también de estómagos, digamos. Bueno, entonces no estoy tomando alcohol, estoy tomando agua, me estoy limpiando el organismo, ¿sabes? Bueno, estaría bien un día hacer el programa así, realmente borracho. Oye, igual sería productivo. Podrías venir tú también, Claro, emborracharte. Claro, eso sí, para eso me apunto. Y nada, comentar un poco lo de la teoría de Gaia que estabais hablando, porque bien, no sé bien. Si a comentar que, bueno, James Lovelock, el que estabas hablando que es pronuclear, es el de la teoría de Gaia. Sí. Es el fundador y, bueno, en principio cuando él presentó esta teoría, pues claro, presentar una teoría así a nivel científico, pues era un poco de decir que la Tierra estaba viva. Es verdad. Y nadie lo hacía ni puto caso, era un poco como, lo tomaban como en plan hippie, pero bueno, poco a poco lo fue demostrando con datos de que existen pues cambios de temperaturas y cambios de corrientes que llevan a regular la Tierra y bueno, no le queda mucho de vida porque tiene 75 años, pero tiene bastantes datos ya para comprobarlo a nivel científico esto. Y ya está bastante más aceptada que, claro, que es principio. Claro, porque nosotros igual pensamos que sea normal decir que la Tierra es viva, pero efectivamente ningún científico lo decía, solo los hippies lo decían que la Tierra es viva, ¿no? Claro, bueno, lo siguen diciendo. Pero sí, no, cada vez se está intentando, incluso a nivel científico, ¿no? Que no todo se tendría que demostrar a nivel científico, ¿no? Como muchos otros tipos de sabiduría que existen. También, claro. Y que no están comprobadas y que son palpables y que son reales, ¿no? Pero claro, y no pero bueno, incluso a nivel científico se está llegando a demostrar. Y bueno, solo eso. Nada, daros sí. Ánimo. Pues bien, hombre. Que sigáis bebiendo. Sí. Seguimos tomando. Oye, no sea, tú... Están virtuales las cañas. Eso es tan virtual. Hoy todo virtual. Es solo agua fresca, real y todo lo demás es virtual. Oye, pues nada, ¿y tú dónde estás currando? Siempre ahí dando vueltas con... Sí, ahora estoy aquí en Poblenou, voy a comer y sí, estoy dando vueltas. Y no, la verdad que escucho bien en todas partes, bueno, menos aquí en la Rambla Prim, llegando a Diagonal Mar, empieza a haber alguna interferencia. Hostia, es que ahí, no sé, yo igual serán los del Fórum que... Y después en los túneles de la Ronda no se escucha tampoco. Hombre. Habría que poner algo ahí. Ahí pensamos, igual llamo el Chepo, pero es que el Chepo ya no está en la radio, espero poner un repetidor ahí en los túneles claro. De la radio. Sí, y de la radio de la ciudad, si hay atascos, mucho tiempo. Efectivamente. Porque otra radio sí que se escucha, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Hostia, han puesto ya repetidores en los túneles de otras radios. No, pues... no sé si habrán puesto repetidores, pero a lo mejor que la señal es tan potente que... Eso tiene que ser. Que llega. Eso tiene que ser. Bueno, sí que las compañías de teléfono sí que ya han puesto repetidores en el metro, ¿no? Porque sí, los de los móviles, sí. Claro, o sea, yo perdí el móvil a propósito de ayer, ¿sabes? Por si alguien lo encuentra, hijo de puta, que me lo ha robado. Bueno, pues yo iré al huerto hoy, si quieres te llevo al huerto. ¿Me llevas al huerto? Para así sacar verdura fresca para la radio. A ver si pillo unos tomates ahí, te los llevo. Bueno, pues esto me paso por la noche. Venga, venga, pues ahí estaré en casita, hombre. Venga, pues muchas gracias por tu llamada. Y ánimo, chavales. Venga, venga, gracias. Chao, gracias. Vale, nos chao. Vemos. Chao, chao, chao, chao, chao. Pues es el amigo, nuestro amigo el Joe. El Joe, ¿lo conoce? El Josu. El Joe, no. ¿El Josu no lo conoce? No. Pues es raro, ¿no? Tendrías que conocerlo, no sé. Sí, lo conozco de oído. De oído. De oído, mira, ahora lo conoces aún más, de oído. Has hablado con él, pero no lo has visto. Bueno, pues eso era lo que comentábamos antes de la teoría de Gaia, ¿no? Y luego pusimos, por eso pusimos la canción de Eddie Vedder del álbum Into the Wild, la canción que se llama Rise, porque no sé quién ha visto esa peli, habla de un tipo, un joven chaval de Estados Unidos, ¿no? Que cuando acabó, es una peli que se basa en una historia real. Sí, ¿sabes? Sí, es real. Que el tipo cuando acabó la carrera que estudió, creo que era de ley, algo así, no, de derecho, supongo, no me acuerdo, tampoco importa. Cuando acabó la carrera, el tipo dejó todo para irse a buscar su camino, su felicidad. Y fundamentalmente lo que buscaba él era la libertad, según su concepto de libertad. Entonces, ¿sabe? Por ejemplo, tenía una cuenta en el banco y sacó todo el dinero y lo regaló en beneficencia por ahí. Saludó a padres, sus padres, su hermana, que era una persona que quería mucho, ¿no? Y se fue dando vueltas por Estados Unidos, trabajando lo mínimo necesario y dando vueltas, ¿no? Y luego se fue recurrió a todo Estados Unidos, ahí plan vagabundo, llegó hasta México, subió y bajó, y luego su sueño, su grandísimo sueño, era ir a Alaska. Entonces el tipo finalmente se fue a Alaska, y luego no os cuento más cómo acaba la película, ¿no? Pero sí decir, ¿no?, que él lo que buscaba, su visión de la libertad era, digamos, el contacto con la naturaleza, y el contacto con la naturaleza extrema y salvaje como solo Alaska podía ofrecerle, por lo menos en el norte de América. Alaska es claramente el sitio más salvaje, ¿no? Tiene que ser un sitio divino. Y entonces, nada, esa historia se hizo muy famosa en Estados Unidos, y Sean Penn decidió hacer la película basándose en un libro que no sé quién lo escribió, que tuvo mucho éxito, que hablaba de esa historia. Entonces su amigo Eddie Vedder, porque Sean Penn y Eddie Vedder son amigos, ¿no?, le hizo la banda sonora de la peli, y ya está. Me acabo de dar cuenta de que había dejado el teléfono colgado. Bueno, se ha colgado el teléfono, así que por si alguien quiere volver a llamar, ahora está libre, ya se puede volver a llamar. Y pues nada, ¿no? Es curiosa la visión, para mí era curiosa la visión de la libertad de ese muchacho, que es una visión esa de la libertad, de la naturaleza salvaje, que igual muchos hemos tenido en algún momento en nuestras vidas. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Sí, yo la he tenido. Yo también. Sí, yo sí. También. Luego te das cuenta que eso tampoco es divertido, que no es solo eso, libertad, o que yo qué sé, o que ojalá. No sé, quiero hacerlo también, ¿sabes? Por ejemplo, vender todo, ya que tienes un poco de dinero, irte en barco, ¿sabes? Y ahí tiene una sensación de libertad increíble, porque no necesitas nada, ¿no? No pagas impuestos, el agua la sacas del mar, la comida también. ¿Qué agua sacas del mar? Un desalinizador, tío. Pero, tío, estás viviendo agua de mierda. Que no, esta agua está buenísima, tío. A mí me gusta la bici catalana, tío. pero con estos gustos de lujo, tío. Y luego, si no pescas algún día, ¿qué comes? Yo te aseguro que la pesca no es fácil, que hay días en que no pescas, tío. Claro, pero tienes reservas, tío. Tienes reservas, pero yo qué sé, bueno. A ver, ¿te gusta la naturaleza salvaje o uno la quieres? A mí me gusta, pero con moderación. Con un sofá, ¿no? No, viéndola a la tele. Me gusta con moderación. Yo, de hecho, ¿sabes? En Estados Unidos, cuando me fui de viaje el año pasado a México, ¿no?, y Estados Unidos, y me fui bastante tiempo a México, y ahí tuve contacto por primera vez en mi vida con una naturaleza bastante más salvaje y extrema de lo que puedo tener en Europa. Porque aquí en Europa yo me puedo ir a la playa, me puedo ir a la montaña, Sí, pero te vas al Pirineo, muy fuerte, ¿no? Ay, sí, pero no es tan extrema como aún la puedes encontrar en México, ¿sabes? Porque simplemente por una cuestión de espacio también. Sí, sí. Aquí somos cientos de millones de personas en una tierra pequeña, y ahí en Estados Unidos, en las Américas en general, me decían también mis amigos de Argentina, hay espacio. Una de las primeras diferencias que notas al ir a las Américas o al ir a Europa del otro continente, ¿sabes?, es decir, la diferencia en la dimensión que hay, ¿no? Cuando tú de Europa vas a las Américas, ves espacio, ¿sabes? Tu mirada puede espaciar por todos lados. poblados y ves que hay más espacio que aquí, ¿no? Entonces también en México eso implica también que hay más animales, más bestias y todo. Yo ahí tuve contacto con el océano, ¿no? Porque a mí me gusta pescar, además, y me fui a vivir un par de semanas en una isla con pescadores, y ahí me di cuenta de que el océano no es el Mediterráneo, en el sentido de que, bueno, tú ya conoces el océano porque eres del norte de Francia, pero de la fuerza salvaje de este mar, ¿sabes? Yo estoy acostumbrado al Mediterráneo, bueno, sí, de vez en cuando se pone chungo, pero ya, tampoco es para tanto. Y ahí había olas grandes y esto. Ahí había olas grandes y yo iba a pescar ahí de las rocas, tío, y llegaba la noche y venían estas olas que le pegaban, ¡bah! ¿En barcas pequeñas o en barcos un poco más grandes? También en barcos pequeños, sí, fuimos toda la noche fuera ahí, ¿sabes? No, no había olas grandes esta noche, pero, ¿sabes? Estás en un barquito de 4 metros. Sí, es fuerte, ¿no? La fuerza del mar es muy fuerte. Es brutal, ¿sabes? Y me daba cuenta de que el océano, o sea, si quiere, ¿sabes? Te chupa y luego te escupe millas más para allá, muerto, ¿sabes? Yo qué sé, ¿no te das cuenta? Yo iba con todo el cuento, ¿no? Un poco de la naturaleza es buena y la naturaleza nos ama. Y luego vi, ¿sabes? Esos pescadores, ¿no? Que viven bastante a contacto con la naturaleza, porque yo vivía con un pescador en concreto que ni siquiera tenía motor su barco, ¿no? Porque él es medio romántico, ¿no? Porque no tuviese dinero, pero por su visión medio romántico y idílica, ¿no? Entonces iba ahí remando y era muy... Es un grande, es una grandísima persona y nos hicimos bastante amigos, ¿no? Y claro, ¿sabes? Yo iba a pescar con él por la noche y veía todo el trabajo que tenía que hacer, ¿sabes? Simplemente para darle de comer a sus hijos, ¿sabes? No, para ganarse la vida. Y veía también todos los peces que pescaban, que muchos te podían hacer daño en un momento, ¿no? Tipo, había este pez, ¿sabes? Había la manta rey, que si la pisabas, te picaba. Sí, ya, carajo. Claro, y te hace un dolor bestial esa picadura. Había otro pez que tenía una espina en la parte de atrás, que si te cortabas, te picaba con esa espina, también un dolor atroz, tenías que ir al primer socorro. Luego las murenas, tío. Justo una semana antes de que llegara yo, le había mordido una murena, ¿no? Que te muerde, tío, tiene los dientes que van para adentro. Entonces, ¿sabes? Aunque sea una murena pequeña, de un metro por se ahí. Se infecta, ¿no? Se infecta, sí, y aparte te saca un montón de carne y tienes que ir ahí, punto, ¿sabes? Y me di cuenta de que la naturaleza nos ama. Bueno, gran calma. No nos ama la naturaleza, claro, no ama para nada. No, vamos con la visión a esa hippie. Pero por esto este tío al final de la peli, a ver, que no lo voy a decir, no, claro, sí, pero se da cuenta de que no es solo amor. La naturaleza no es amor. No es solo amor, claro, no es amor. Es que esa yo vi que la naturaleza... A lo mejor por esto intentamos controlarla, ¿sabes? Porque nos da miedo, porque es difícil vivir con la naturaleza así, ¿sabes? Y por esto intentamos ponernos arriba y controlarla y construir casas, toda su puta madre, para no estar en contacto con ella. Claro. Y ya te abres tu caja de sardinas a casa ahí en aceite y estás feliz, lo pones en tu plato y no tienes nada que hacer. Claro, es que la naturaleza es fascinante, es maravillosa, pero es tremenda, sin piedad. Te puedes ahí, también me di cuenta siempre en México, ¿sabes? Caminando por el desierto y puedes meter el pie en fallo, tío, y pisas una serpiente o un escorpión, sí, yo qué sé. Sí, sí. Chao, ¿sabes? Y toda tu vida, tus amores, tus ilusiones, tus sueños se van en un instante, ¿sabes? Y así luego, o yo qué sé, por ejemplo, hablas tú con las madres de los pescadores que su hijo se ha muerto en el mar y dile, ay, la naturaleza nos quiere, nos ama. Sí, sí, te dice, concha de tu madre. Yo qué sé, uno iba simplemente a trabajar para ganarse algo, para comer, para vivir, y ya, chao, ¿sabes? Y todos los que viven realmente a contacto con la naturaleza le tienen mucho respeto, le tienen cariño, pero no se atreven a decir, ¿sabes? Ahí la naturaleza no sabe, en plan tonto, ¿no? Que sí, sí, que... Sí, no, que nosotros tenemos que tenerlos respecto a ellos que trabajan en contacto con la naturaleza, súper difícil. Claro. Eso es, pues nada, por eso entonces pusimos la canción de Into the Wild. Hemos hablado de la tierra, hemos hablado del amor, no hemos hablado, hablaremos otro día porque ya hemos... Ay, y mira, después de esta canción, bueno, después de un poco más de tiempo, ¿no? Podríamos poner una canción de Serge Gainsbourg que me gustaría mucho. Muy bien, claro. Mira, te la voy a buscar, que la tengo ya. Vale. La tengo lista aquí. Que habla de un hombre que hace agujeritos, ¿no? En los billetes de metro y vive toda su vida bajo la tierra. Y dice que al final de su vida, pues le van a poner en un agujero también a él bajo la tierra, ¿no? Como el trabajo que ha hecho toda su vida. Ah, sí. ¿Y cómo se llama esa canción? De Petit Trou, Le Poinçonneur de Lila. Bueno, pues mira, igual la vamos a poner. Tiene que estar por ahí. A ver, puedes ver tú. Poinçonneur de Lila está ahí. Mira, la segunda. Ahí está. Ah, pues muy bien. Entonces, Serge Gainsbourg. grandísimo cantante, cantautor francés, y aquí va a sonar por La Pulpería. Je suis le poissonneur des lilas, le gars qu'on croise qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Rainer Digest. Et dans ce bouquin, y a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il n'y a pas de sous-métier, moi je fais des trous dans les billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour invalide changer d'opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en mène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je dis vague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour me sortir de ce trou, je fais des trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille, et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, arts et métiers directs par le Valois. J'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrais m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou. Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Et on me mettra dans un grand trou et je t'entendrai plus parler de trous. Plus jamais de trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous. Y aquí estaba, ¿cómo se llama? Serge Gainsbourg. Pues un cantante francés que a ti te gusta mucho, ¿no? Sí, sí. Me gusta la letra de esta canción, es increíble. ¿Cómo se llama esta canción? Le Poinçonneur de Lila. Le Poinçonneur de Lila. Le Lila es una estación de metro de París, ¿no? Anda. Y el Poinçonneur es el tío que hace los agujeros en los billetes, ¿no? Y el tío, pues toda su vida está metido ahí, en un agujero, en el agujero de metro, haciendo agujeros en billetes, ¿no? Y sé que se ve confetis, ¿no? Los papeles redonditos, esto que sacas del agujero, bueno, los ves hasta su cama, que no puede más, tal, que el agujero se lo va a hacer en su cabeza y que después va a acabar en un agujero aún más grande, que será su tumba, ¿no? Y nada, es toda la canción. Ay, bonito, bonito, imaginación, digo, ¿no? O sea, para... Me gusta el juego de palabras, tiene mucho juego de palabras esta canción y me encanta esto. Claro, bonito. Es que igual habría que conocer el francés, ¿no? Para, sí, para poder apreciar todos los detalles. Ya, y habla un poco también de la dificultad de esta mierda, de este trabajo, ¿no? Que del trabajo repetitivo, así. Tiene que ser tremendo el trabajo, sí, ¿eh? Imagínate toda tu vida haciendo agujeros así. Es que pasas tu vida haciendo esto. Es la deshumanización más total del hombre, ¿sabes? ¿No? Sí, además bajo tierra, ¿sabes? Es verdad, tío. Que te matas, sí, que no, claro, puede ser. Bueno, tú fíjate, el otro día mi compañero de piso, ¿no? El Ranchito, ¿no? Me dijo que en el hotel donde trabaja, tienen en la última planta, tienen una piscina. Una piscina grande, gigante, ¿sabes? ¿Al aire libre? Al aire libre, sí, en la última planta del hotel, ¿no? Entonces, debajo de la piscina, está todo cerrado, no hay ventanas ahí, ¿sabes? No, para sostener el peso del agua, porque sí, ¿sabes? Sí. Que pesan muchos. Y ahí está el departamento de finanzas, ¿sabes? Entonces, esos pobres que trabajan ahí, tío, están trabajando al lío que sea, a la planta 18ª, yo que sé, ¿sabes? 15ª, lo que sea. Ahí sin ventanas, encerrado todo. Dios. Tremendo, ¿sabes? Vale. y todo porque otra gente tiene que pegarse el baño ahí arriba, claro, sí. Y si por el peso del agua no pueden, probablemente no pueden construir ventanas en el piso justo de abajo. Puede ser, no sé, simplemente para encerrar los tíos que trabajan en la financiación para que no pueden ver fuera, ¿no? Porque si no se va a tirar una bala o algo así. Para que trabajen más. Claro, ¿no? Trabajan mejor así, sin ventana. Para esclavizarlo ahí, ven. Pero bueno, volvemos a hablar un poco de ese Serge Gainsbourg, ¿no? Ah, sí, que era un tío, creo que era un inmigrante, sus padres eran inmigrantes de Rusia y de por ahí. Y el tío durante la Segunda Guerra Mundial tuve que tener la estrella, ¿no? La estrella judía. Y se tuve que esconder y esto con sus padres. Y después quería ser pintor este tío. Era su sueño último, ¿no? Pero al final acabó cantando, no sé por qué, porque tenía formación musical también y sus textos gustaron mucho a la gente y se hizo poco a poco así y acabó cantando. Bueno, le salió bien, ¿no? Sí, solo que acabó alcohólico y drogado. Ay, hostia, qué mala suerte a estos tíos, ¿eh? Sí, no sé por qué, es que todos los tíos estos borrachos, malditos siempre. Claro, hombre, igual tiene que haber una relación, ¿no? En quien tiene más inquietudes y se da más al arte y también más a la... Ya, yo creo que les viene la personalidad, ¿no? Si tienes una personalidad que te impide, que te dice que tienes que comunicar con la gente, que hacer arte, ¿no? Pues también te... Esta personalidad tiene que decirte tomar copete, ¿vale? Probablemente sí, algo hay, ¿no? Porque seguro que si haces arte o cosas así es porque tienes algo que expresar, ¿no? Sí, algo fuerte dentro. Claro. Que eres inquieto, ¿no? Hay que ser un culo inquieto para tener estas ganas de comunicar y esto. Eso es, porque si no, cualquier persona haría lo más sencillo, ¿no? Que sería, yo qué sé, trabajar y se tomar una copita con los amigos y poco más, ¿no? Pero si alguien, en cambio, quiere dedicar muchos esfuerzos para eso, es porque algo de inquietud tiene. Yo creo que también hay que estar solo, ¿no? Para hacer esto. Mismo si tienes muchísimos amigos y todo esto, pues la cosa de componer cualquier cosa te hace estar solo siempre. Claro. Porque tiene que estar contigo para hacerlo. Claro, claro. Bueno, pues ese es Serge Gainsbourg. ¿Cuándo murió más o menos Serge Gainsbourg? No sé, en los 90, por ahí. Y de cirrosis murió, ¿no? Sí, yo creo que sí, no estoy seguro, pero... Bastante joven era un... Buah, de 60 años, por ahí. Bueno, tampoco era... 60, 70, ahora. 70 también, podía haber... O sea, 60, más bien 60... Ah, no lo sé, tío, no lo sé. Y ese es uno de los grandes cantautores de la tradición francesa, ¿no? De la tradición, no sé, pero es un grande, ¿no? Pocos tíos así tan creativos, que el tío empezó a hacer un poco de hip hop en francés, ¿sabes? Y a reggae, tocó con los músicos de Bob Marley. Anda, y todo esto, y fue el primero tío francés a tocar reggae, ¿sabes? Así, a empezar a mixar. Tocó la Marsellesa, la canción nacional francesa, ¿no? En una versión de reggae. Que al principio los periodistas intelectuales lo incendiaron, de ay, qué mierda es esta, y no puede ser y tal, pero todo el mundo ahora dice que es una canción increíble. Anda, mira. Pues yo aquí tengo lista otra canción que sé que mucha gente ya la ha escuchado y se llama Lisa, siempre de Serge Gainsbourg. Elisa, Elisa. Elisa, sauve-moi au cou, Elisa, Elisa, Elisa, cherche-moi des poux, enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux, Elisa, Elisa, Elisa, Elisa, saute-moi au cou, Elisa, Elisa. Elisa, cherche-moi des poux, fais-moi quelques anglaises et l'arrêt au milieu. On a 13 ou 14 ans, nous deux, Elisa, Elisa, Elisa, les autres on s'en fout, Elisa, Elisa. Elisa, rien que toi, moi, nous, tes 20 ans, tes 40, si tu crois que cela me tourmente, oh non, vraiment, Elisa. cherche-moi des coups, enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux bizarres. ¿Qué fue Elisa? No, Jane. Bueno, y aquí esa era Elisa de Serge Gainsbourg. Y nada, aquí estamos otra vez en la pulpería. El bar se ha vuelto a llenar de gente. ¿Y vas a tomar algo? Pues sí, otra vez sí. ¿Qué quieres tomar, hombre? Un vinito tinto, por favor. Un tinto, pues mira, aquí tenemos un tinto fantástico, ¿sabes? Un tinto buenísimo, un Cabernet Sauvignon. Sí, de Chile. También de Chile, ¿lo quieres de Chile? ¿Quieres un Cabernet Sauvignon de Chile? No, sí, me ha dicho el Pío, lo conoce. No, sí, el Pío, me ha dicho el Pío que el vino de Chile está muy bueno. Eso dice el Pío. Como es un borracho maldito, pues, se lo creo porque tiene experiencia en esto. Sí, no, el Pío además tiene mucha experiencia de vino, y sobre todo de vino. En general de alcohol tiene bastante experiencia, pero de vino más, porque trabajó en eso. A ver que si se ha despertado y se ha levantado del sofá. Espero que sí. Es que el pobre no puede más. Están viendo cada vez que se va a trabajar le roban todo, ¿sabes? También, que claro. Que no puede ser. Claro. No puede ser, efectivamente, pero me da pena que ha sido unas cuantas veces. Bueno, pues me trajiste también otra música que he visto yo por aquí. ¿Cómo se llama esa? Es David Krakauer, de Music from the Winery. The Music from the Winery. Sí. Es el título del álbum. Del CD, sí. Ay, mira, está muy apropiada, justo con lo que estábamos hablando, ¿no? Ah, es verdad, claro. Hostia, sin querer. Claro, Winery es como Library, ¿no? Library, donde están los libros, Winery, donde están los vinos, ¿no? Sí, es música, son judeos, ¿no? Es de la tradición judía. Ay, pero música judía. Mira, de hecho, te veía yo que tenías ya el gorrito este. Y es que todo este set son músicas un poco improvisadas, ¿no? Por eso el set se llama así, la gente está ahí como en la pulpería, ¿no? Y se pone a tocar y son improvisaciones de estas. Sí. En una winery ahí, un sitio donde se vende y se toma vino. ¿En Estados Unidos o en...? No lo sé. ¿No sabes? En Israel, a lo mejor, en Estados Unidos, no sé. No sé yo. Oye, ¿y el tipo entonces no sabes dónde viene? ¿De si de Estados Unidos, de Israel o...? No, sé que es judeo. Judío, pero no sé dónde viene. Bueno, pues... Sé que toca la clarinet y bebe vino. Eso lo puede hacer mucha gente. Y toca muy bien la clarinet. Toca muy bien. Todo el mundo no lo puede hacer. Eso no. Tomar vino sí, todo el mundo puede tomar. Pero también tomar el vino bien, tampoco todo el mundo lo puede hacer. No, yo no lo sé hacer. ¿Tú lo sabes hacer? Tomar bien vino. Yo tomo poco vino, pero lo tomo con gusto cuando lo tomo. Sino... Sí, de verdad. Sí, bueno, tampoco es para ahora, me emborracho yo también, entonces tomo de todo, ¿vale? No, pero es que no, tampoco soy un experto yo de vino, ¿sabes? Tampoco es cuestión de ser demasiado expertos, pero sí de tener gusto y de, ¿sabes? De hacerlo bien, ¿no? Sí, pero a mí me das un vino un poco dulce, suavito, así, que tiene un poco sabor de madera, lo que sé yo, y nada, a mí me parece buenísimo, ¿sabes? El clásico vino de nenas, digamos. Sí. Así no, por ejemplo, en Estados Unidos es verdad que ahí el vino no es malo, no, pero sí que le meten mucho sabor, ¿no? Mucho sabor de roble, mucho sabor de eso y lo otro, y entonces ese es el vino que venden y claro, un experto igual, ¿sabes? Por ejemplo, hay otro documental muy bueno sobre los vinos que se llama Mundo Vino. Sí, es buenísimo este documentario. Yo lo aconsejo, es de un holandés, creo, se llama Mundo Vino el documental, que está, por ejemplo, en las bibliotecas de Barcelona también. Y en este documental el tipo hace una investigación sobre el vino en Italia, Francia y Estados Unidos. También un viajecito rápido a Argentina y Brasil, pero súper rápido. Y África del Sur no va, ¿no? No, creo que no. Tampoco España. Entonces lo que hace, que es muy interesante, ¿no? Hace un poco una investigación sobre el vino y el mercado del vino y cómo el mercado del vino influencia el sabor, la calidad del vino, porque claro, al determinar la ley de la demanda y de la oferta, determina la producción, determina también los sabores que se venden, que se hacen, y mete en relación cómo la globalización ha afectado muchísimo al sector de los vinos también y al sector de los gustos. Entonces, por ejemplo, entrevista a unos cuantos expertos de vinos que dicen que ya al tomar un vino ya no pueden saber de qué lado del mundo, de qué tierra viene, mientras que antes era muy evidente, esos son expertos, ¿no? Entonces decían, si tú me dabas un Rioja y yo perfectamente sabía decir que era Rioja, estoy siendo Rioja como cualquier otro, ¿no? O si me dabas un vino de esa tierra de Francia, yo al tiro te distinguía que era de ahí o de... Ahora sí, ya no pueden. Ya no puedes porque están todos tan elaborados, tan sofisticados. Tan controlados, tan... controlan también la fabricación del vino, que te pueden sacar un vino en Chile que sabe igual que un vino que se hace desde no sé cuántos años en cualquier parte. De... Bueno, es que hacen lo mismo, ¿no? O sea, son exactamente iguales. Claro, eso es, ¿no? Controlan la química y todo esto de forma increíble. Eso es, y lo trabajan muchos antes, era más sencillo. Por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos, la Napa Valley, que es la valle de los vinos ahí cerca de San Francisco, que es un valle, tiene que ser espléndido, yo no lo he visto, lo he pasado un ratito y parecía, tenía buena pinta, y bueno, tiene que ser maravillosa, hacen muchos vinos ahí y están teniendo un éxito importante, ¿no?, en todo el mercado mundial, y están también imponiendo sus cánones, ¿no? Y bueno, ahí por ejemplo entrevistaban unos fabricantes de vino que son de los más grandes del mundo, y ahí por ejemplo a ellos, para los vinos que quieren envejecer en roble, le van cambiando el bote de roble cada año. ¿Qué pasa al cambiarlo cada año? Que le da más sabor, ¿no? Uh-huh. Antes se solía meter el vino ese en ese bote de roble, se dejaba ahí 5 años, yo qué sé. Bueno, sí. Lo sacabas después de 5 años y ese vino tenía sabor de roble, ¿no? Pero al cambiarlo cada año, y era impresionante, ¿sabes? La cantidad de roble que tiraban, ¿no? Porque era una cantina. Y lo tiraban siempre. Bueno, lo vendían, ¿no? Probablemente lo vendían a otras cantinas, sí, más pobres, digamos, ¿sabes qué? Pero entonces al cambiarlo cada año, el roble dejaba siempre ese sabor siempre fuerte que tenía el roble al principio de su vida, ¿no? De roble al principio. Y bueno, tú imagínate, ¿sabes, no? Y luego enseñaba en ese documental como varios expertos de vino también, ¿no? Se han hecho un nombre. Entonces su reputación, eso fue uno de los argumentos más importantes del documental. Se han hecho un nombre y son críticos de vinos y su juicio en algunas revistas determina las ventas del vino, fundamentalmente determina el éxito que va a tener ese vino. Entonces, ¿sabes? Los productores de vino hacen los vinos ya en relación con esos críticos, que se relacionan con otros expertos, ¿sabes? Para que luego en las revistas, ¿sabes?, salga un buen juicio que determina una buena venta. Una buena venta. Y bueno, ya es toda una industria, ¿no? Así que nada, seguimos con el argumento del vino y vamos a escuchar esta canción. From music from the... Espera, ¿por qué no va? Music from the winery. ¿Cómo se llama el cantante? David Krakauer, que toca la clarinet. Aquí está, esa es, ¿no? Sí, esa es. Pues muy bien, nos callamos un poquito y lo escuchamos. Thank you. aquí estamos de vuelta en la pulpería. Muy bonito, hombre. ¿Te ha gustado? Me ha gustado mucho, tío. Un poco agudo, ¿no? Algunas partes. Espero que nadie esté escuchando la música demasiado fuerte para que se rompe el timpán o algo así. No, no, yo creo que no. Le deseo que no, vamos. Muy bien, ¿cómo se llama? ¿Me lo puedes volver a repetir? Porque no me ha entrado bien en la cabeza. David Krakauer. David Krakauer. Hostia, Estaba potente. Aquí está. Bueno, ¿sabes qué vamos a hacer entonces ahora? Vamos a poner las demás canciones, ¿no? Ajá. Las vamos a escuchar como fondo, ¿no? Vamos a cambiar un poco de música de fondo, a ver. ¿Por qué no? Pues se podría, ¿no? Se podría. En tanto voy sirviendo un vino, tío, ¿no? Sí, yo me voy a tomar otra copa de vino. Sí, es que porque este estaba muy malo, el que me ha servido, ¿eh? Sí, ¿no te gustó? Está pasado, yo creo. ¿Hace cuántos días que estaba abierto? Ay, no digas eso. Yo no sé, no, me espía. No, es que no es cuestión que estaba muchos días que estaba abierto, porque lo abrí ayer nomás, ¿sabes, tío? ¿Sí? A ver, sí. El vino está malo, entonces. Bueno, el vino está malo, puede pasar, ¿no? Discúlpame, sí. Será mi gusto. No pasa nada, ya la próxima vez traeré una botella mía. No hace falta, hombre, no hace falta. Será un gusto invitarte a otra botella de tinto y ya está, mira, aquí está, vamos con un poco de queso, ¿no? Que le hace falta, tío. Sí. Bien. Pues, ¿sabes qué? Te voy a decir que más tarde, aún no, pero sí que más tarde... Nos va a llamar, muy probablemente, vamos a tener una conexión desde Japón. ¿Sí? El enviado especial desde Japón. ¡Hostias! Sí. ¿Y qué hace ahí? Y hace ahí, porque nuestro enviado especial es un japonés que está en cola por el iPod, para comprarse el iPod. ¿Sabes? Ajá. Claro, y entonces lleva ahí la cola del iPod esperando unos días, claro, no sé, sabes cómo están esos japoneses, ¿no? Y sí. Esos fanáticos de la tecnología. Se había llevado tienda, ¿no? Para dormir enfrente de la cosa. Claro, yo no sé, a ver si nos llama, dijo que nos llamaba, así que estamos esperando eso, pues, estamos esperando a que nos llame y nos diga... Para ver el iPod, ¿no? Era solo esto su finalidad. No, bueno, él es japonés, es un fan de la pulpería desde Japón, ¿sabes? Ajá. Y nada, entonces, ¿sabes? Digo, hostia, me mandó un email otro día, me dice, mira, no sé si puedo escuchar el lunes, me dice, porque me tengo que ir ahí, estar en cola por el iPod y todo eso y lo otro. Y digo, pues, no sé, hombre, ya que estás ahí, podrías hacernos una conexión en directo, así que ya te digo eso, ¿no? Estamos aquí a la espera de que llame. Oye, qué buena la música, ¿eh? A ver, escuchamos un poquito. Vamos. Ver vino de verdad esta música. ¿Cómo? Me da ganas de una copita más de vino esta música de verdad. Estás tomando, hombre, estás tomando. Eso para mí que no es la música, es que te gusta tomar. No, esta música de siempre. Ya te la voy sirviendo. Pues sí que es bonita esta música. Oye, también mientras esperamos la llamada, si igual podríamos meter otro tema, ¿no? Sí. Pues yo tengo aquí listo un tema de... Se llaman Cabo San Roque, es una banda de aquí que se hacen sus propios instrumentos, creo, también, ¿sabes, no? Bueno, tocarán, supongo, también con los instrumentos clásicos, normales, ¿no? Y también se hacen sus propios instrumentos y es una banda... Tienen algo de éxito, ¿no? Aquí, bueno, son conocidos, son muy buenos. Ya los hemos puesto algunas veces aquí en la pulpería. En particular hemos puesto una canción, ¿sabes? Que yo ponía a menudo, que se llamaba Acapulco. Ahora tengo cargada otra canción que se llama Río Bravo. Pues Río Bravo es el río que separa Estados Unidos de México, ¿no? Me parece, si no me equivoco, y creo que no. Entonces te digo yo, ¿dónde quieres ir? ¿A Acapulco o al Río Bravo? Pues ¿qué? A Río Bravo, tío, Río claramente. Bravo. Bien, hombre, entonces en el desierto de Sonora, y uno de los desiertos más cálidos del planeta. Ahí vamos, a Río Bravo. And grow called Cheyenne Rodeo. Billy Flatnose took his gun and his horse and ran away through the desert. Nos olvidamos los micros abiertos, así que los sentimos si os hemos molestado un poco la escucha de esta canción, pero aquí va. Y aquí estamos en la pulpería, en el 91.4 de la FM, Radio Libre y No Comercial de la ciudad de Barcelona. Estamos yo y mi amigo François. Son las 3, casi las 3 y 10 de la tarde y estamos, nada, pues estamos aquí esperando a ver si nos llamaban desde Japón, pero ya no sé si va a ser posible la conexión, así que nada, bueno, seguimos un poco, que ¿Dónde está? Ya estábamos escuchando esto, tío. Estábamos escuchando esto del... Lo vuelvo a poner si lo encuentro, macho. Espera, porque tengo 45 ventanas abiertas en el ordenador, así que no, puede ser que no las encuentre todo. Pero sí que estaban abiertas aquí. Esa la voy cerrando. Esa también la puedo cerrar ya. Esa la dejamos abierta. Eso, me cago en la leche, ¿no? ¿Cómo, dónde? Aquí está la música, estamos escuchando. Pues, ¿cómo se llama este? ¿Me lo repites? Que se me... No se me entra el nombre, tío. David de Krakauer. David de Krakauer, ¿eh? Bueno, pues a ver si lo vuelvo a encontrar y esperamos. Igual tal vez nos llame. Cuidado, una telefonada. ¿Hola? ¡Hola! ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¿La pulpería? Sí. Hola, soy Takeshi Kitano. Estoy llamando desde Japón. Ahora, qué bueno. Hostia, tío, que ha llamado desde Japón, el pavo, hombre. Hola, Takeshi, ¿cómo estás? Hola, tú, eres Mikale. Sí, soy yo, conmoción, tío, que nos está llamando. Yo lo sabía, lo esperaba, pero te digo, ya viendo la hora, ya casi no me lo creía. ¿Cómo estás? Bueno, estoy bien, estoy en la cola aquí. Llevo 3 días de cola esperando para comprarme el iPod en Tokio, en la avenida principal de Tokio. Hostias, qué fuerte, ¿no? ¿Y se había llevado reservas de comida, tu amigo? Claramente yo me había llevado algo de comida, pero no esperaba estar tanto tiempo en la cola aquí. Dios. Que 3 días de cola. Pero esto por el iPod vale la pena. Pues sí, supongo que sí, ¿no? Bueno, a mí sinceramente no me diría nada, ¿sabes? Ni el navi, yo me he quedado con el MP3, ni sé lo que es el MP4, ¿sabes, tío? Pero el iPod, yo que sé, pero supongo. Cuidado, que... no sé lo que es. ¿Qué es este? ¿Qué es esto del iPod? No, es que no es el iPod también, es el iPhone, es el iPhone, ¿no? ¿Pero no había salido ya? No, es que es verdad, me he confundido la palabra, porque llevo 3 días sin dormir, sin descansar, por estar en la cola aquí, es el iPhone. El iPhone, el iPod ya salió hace 2 años ya. El iPhone, ese que es un teléfono y un iPod a la vez. ¿Me entiendes? Dios, pero si te duermas te sacan de la cola, ¿no? No te puedes dormir en ningún momento. Llevo 3 días de anfetamina sin dormir aquí en la cola. ¡Wow! Yo soy Takeshi Kitano, aquí desde Japón, y estoy encantado de hablar con ustedes de la pulpería. Pues mucho respeto. Mucho, mucho respeto. Oye, espera un segundo. ¡Aquí llega! ¡Hostia, tío, que me ha robado el sitio en la cola! ¡A mala suerte, hostia! Ahora, para hablar con vosotros, me han robado el sitio en la cola. ¡Aquí llega! Y bueno, hombre, a ver, inténtalo si puedes conseguir... yo qué sé, tío, si puedes conseguir que esté en ese sitio. ¡Ya lo he conseguido! Le he dejado, me ha robado un sitio, pero ya... ¡Ya lo he conseguido! Hostia, y oye, ¿qué horas son en Japón ahora? Aquí son casi las 8 de la noche, ahora casi las 7 y media, casi cierran aquí las tiendas. Pero yo voy a casa con el iPhone hoy, porque me faltan solo 2 personas delante mío para tener el iPhone. Y aquí Takeshi Kitano siempre tiene lo que dice, ¿sabes? Pero bueno, entonces ya lo comprarás, tío, sí. Ya es mi turno, ya voy. ¿Cómo? ¡Coño! ¡Se han acabado! ¡Se ha acabado el iPhone! ¡No puede ser! ¡Oye! ¿Cómo? ¡Se le han acabado! Sí, me parece que sí. Lleva 3 días en la cola y se le han acabado. Oye, Takeshi, escúchanos, se han acabado, en serio. ¡Te han acabado! ¡No! Se va a hacer harakiri, tío, puede ser, ¿no? Voy a hacer harakiri, voy a matar todo aquí. Takeshi Kitano desde Japón os saluda, desesperado. ¡Adiós! Ni se va a matar, tío. No sé, habla con él, es tu amigo. Oye, Takeshi. Nada, tío, nada. Tío, oh, duro, es chungo, ¿eh? Pues nada, yo espero que no haga Araquina, no lo va a hacer. Sí, pero, ¿tú crees? ¿Lo conoces? No, conozco poco, conozco solamente de chat, ¿sabes? Pero seguro que no lo va a hacer, hombre. ¿Viste qué carácter tiene nuestro amigo fuerte, Takeshi, eh? Sí, fuerte. Muy fuerte, sí, son los japoneses. Aparte, los japoneses tienen esa manera de hablar que parece que están siempre enfadados y peleándose, pero... Y es que no, y es que no, ¿sabes? Bueno, pues esa conexión genial con Japón. Después de eso nos quedan 15 minutos y yo quería comentar una noticia que leí de la prensa italiana, ¿sabes? Pero igual... Podríamos poner un temita rapidito. Es que estoy mirando, mis CDs siempre son los mismos. Ya estoy realmente muy cansado de mis CDs. Sí, a ver, mira en la carpeta de... ¿En qué carpeta? Esa que tenía... En la carpeta así de... Joder, es que se me cerró, espera. Del iPhone, mira en la carpeta del iPhone. Del iPhone, esa. Sí. A ver, volumen extraíble este, traca. Ay, ¿qué hay? Paco Ibáñez. Ah, venga. Un Paco Ibáñez, ¿qué ponemos? Y dale al testamento. ¿Al testamento? ¿Dónde está el testamento? La número 10. Bueno, pues, aquí va Paco Ibáñez. Nosotros intentaremos volver a conectar con Takeshi Kitano, a ver si aún está vivo, si ha hecho harakiri o yo qué sé. Bueno, aquí va el testamento de Paco Ibáñez. Me pondré triste como sombra cuando el Dios con quien siempre voy me diga con la mano al hombro, vete para arriba a ver si estoy. La tierra entonces y el cielo, todo tendré que abandonar. Aún estará de pie el roble, el de mi caja funeral. Aún estará de pie el roble, el de mi caja funeral. Antes de ir a hacer el oso con las ánimas de Plutón, quiero otra vez estar celoso, otra vez dar mi corazón. Una vez más decir te quiero, una vez más desatinar, al deshojar el crisantemo que es margarita funeral. Al deshojar el crisantemo que es margarita funeral. Dios quiera que mi viuda sienta al enterrarme un gran dolor, que no necesite cebollas para demostrarme su amor, y que tome segundas nupcias esposo de mi calidad. Así podrá sacar provecho de mis chinelas y mi ajuar. Así podrá sacar provecho de mis chinelas y mi ajuar. Que sea dueño de mi esposa, que beba y fume en mi hogar, pero que nunca le parta un rayo mi jaca se atreva a montar. Aunque no tenga yo ni pizca ni sombra de perversidad, si tal hiciera mi fantasma le vendría a perjudicar. Si tal hiciera mi fantasma le vendría a perjudicar. Aquí yace una hoja muerta, mi testamento se acabó. Hay un letrero en mi puerta, cerrado porque se murió. Ya no me dolerán las muelas, yo me despido sin rencor. A la fosa común del tiempo y del olvido ya me voy. A la fosa común. Hostia, hombre, lo siento, me he confundido con los pulsantes aquí del ordenador y nada. Ah, no pasa nada, que iba a decir al olvido ya me voy, ya se fui, ¿no? Ya lo olvidamos antes, ¿no? Claro. Lo siento para él, no, porque claro, no había calculado bien... bien el efecto ordenador aquí, que si yo le daba ese pulsante, pues se abría la ventana y me cagaba la otra. Pero nada, esas son cosas que pasan aquí en el directo de Contrabanda, puede pasar un poco de todo. Oye, yo aquí tengo una noticia fresquita, fresquita, interesante para compartir con vosotros, ¿sabes? Y es una noticia sobre la marihuana en Italia. Sabe, una curiosa sentencia de los juicios de la Corte de Casación, que sería el máximo órgano a nivel de juicios en Italia. Cuando tú tienes un proceso, un juicio, pues perderlo, ganar lo que sea, pero hay varios niveles, ¿no? Y ese es el último. Lo que dicen ellos es como verdad. Dios. Es como Dios, claro, ¿no? Entonces, ¿sabes? Nada, quería compartirlo con usted, pero espera porque me parece que hay alguien que ha llegado. Oye, ese François, ese don Chicho, ese que ha llegado, ¿eh? Don Chicho es un viejo amigo de la pulpería. Tú no lo conoces, ¿no? No, nunca lo vi. Buongiorno, Miguel. ¿Cómo estás? Hola, don Chicho. Buongiorno a lei, don Chicho. Yo estoy bien, gracias. Le presento a mi amigo François. Ciao, François. Mucho gusto, François. Hola. ¿Cómo te llamas ya? Me llamo Don Chicho. Me llaman Don Chicho. Ah, vale, encantado. Yo soy un viejo amigo degli amici qua, degli pulperi, pulperi belli. Siamo tutti brava gente, pulper, brava gente. E io vengo e mi tomo mi whisky normalmente. ¿Quieres un whisky? Yo te invito a un whisky. No, estoy con el vino, estoy con el... No me apetece whisky ahora. No, lo siento. Pues mira que muy poca gente ha refutado un whisky que le invitaba yo. Normalmente cuando yo invito la gente acepta. Sí, yo no te conozco, igual no lo sabía, ¿sabes? Y estoy ahí con mi vino y que no puedo beber otra cosa. Mira, justo porque estamos con amici. La pulpería, yo no me ofendo porque so que soy amigo de Miguel y altri pulpero, no me ofendo. Don Chicho, no se preocupe, mira que le estabas a punto de liar, François. Nunca rechazar nada, Don Chicho. Sí, ya veo. Pero bueno, no te preocupes, que aquí ya tenemos confianza. Tienes relaciones, eres italiano, ¿no? No, es que ir con cuidado con Don Chicho, porque... Pero es buena gente. ¿De qué están hablando? Vosotros jóvenes no sabéis todos los modales, pero bueno, tú eres francés, François, francés. Sí, sí. A mí me gustaba ir a Francia. Sí, ¿dónde? A Marsella. Ah, sí, Marsella. A Marsella, tenía un local yo en Marsella. Sí, ¿qué hacías ahí? Tenía un local en el puerto, justo fuera ahí. Ay, qué bonito el puerto de Marsella. Muy bonito. Qué suerte. Y buena gente los marsilleres. Sí, gritan mucho y son muy animados. Sí, pero bravi. En locales estaban muchas chicas. ¿Chicas? Chicas, estaban, no como aquí, que no hay ninguna chica aquí. ¿Qué cazzo pasa? Hay muchas chicas. Y ahí en el local, bueno, eran chicas que había que pagar para pendientes. Ah, este tipo de chicas. Ah, sí. Vale. Pero para hombres de mundo, ¿no? Bueno, François, ha sido un gusto. Yo ahora tengo que leer el periódico aquí porque están pasando cosas en la economía mundial. Yo soy un hombre que tiene que estar al tanto de todo. Pues te dejo en paz, don Chicho, que aproveches del periódico. Ha sido un gusto. La próxima vez ya... Encantado. Ya tomaremos. Venga, pues ya está aquí nuestro Dolchicho sentado. Aquí tenemos solo 5 minutos para hablar de lo que teníamos que hablar, o sea, de comentar esta noticia de la marihuana. Entonces, ¿qué pasó? Un tipo, pasó brevemente, un tipo de Perugia, que es una ciudad por el centro de Italia, por ahí, no, hace algunos años, le pillaron con más o menos 100 gramos de marihuana, ¿sabes? Que tampoco es muchísimo, pero es que tampoco es nada, ¿no? Es bastante, 100 gramos, ¿no? Entonces, nada, le hicieron un juicio y lo condenaron por posesión y venta de marihuana. Y el tipo dijo, hostia, que no, hombre, que no, que yo me la fumo toda, que aquí caía, pues nada, tío, no, no, eso es mucho, es demasiado, ¿no? El tipo entonces, ¿qué hizo? Recurrió a la Corte de Casación, ¿no?, al máximo órgano de los tribunales de Italia, y dijo que él es un rasta. Pues entonces, en cuanto rasta, él necesita fumar mucha marihuana al día por razones religiosas, espirituales, ¿sabes? ¿No? Entonces resulta que el tribunal le dio la razón, ¿sabes, hombre? Le dio la razón, le dijo, ah, usted en cuanto rasta, efectivamente se informaron, ¿no? Se informaron que los rastas, que son los que creen en Jah y en la reencarnación en el Negus de Etiopía, Haile Selassie, primero, no sé cómo, disculpe mi ignorancia a la hora de leer, ¿no? Y bueno, esa religión, ¿no?, que porque es una religión, ¿no?, los rastas no son solo los que se hacen el pelo rasta, ¿no?, sí que fuman mucha marihuana para entrar en contacto con la divinidad, según a ellos, para lo que sea. Pues eso, entonces, le dio razón. Así que yo os aconsejo una cosa: si os vais en Italia y os pillan con unos porros, decir que sois rasta, hombre. Y hacerse rastas antes de ir a Italia. Eso sí, pero si no puede, tipo yo, que ya no puedo hacerme rasta, que ahora sería injusto discriminar una persona por su pelo. O sea, yo que estoy medio pelado no puedo fumar, ¿no? ¿Qué es eso ahora? O sea, pero yo, pues, yo digo que yo igual puedo ser... Puedo ser rasta, ¿no? Aunque no tenga... Uno le dice, mira, yo sí que soy rasta, no tengo el pelo, porque ya no tengo... Por eso, porque ya no tengo pelo, ¿no? Pero sí que soy rasta, tanto cuanto otra gente. Nada, simplemente eso. Si vais a Italia, decir que sois rasta, si os pillan con un porro y ya está. Bueno, hombre, François, ya nos vamos a... Vamos acabando el programa, ¿sabes? Sí. Pues ya nos vamos. Ya nos vamos. Mira, yo voy limpiando un poco aquí. Ya te... Mira, escucha esta que ya es la canción de cierre. Esa es de Teixeira, Quiero llorar, no tengo lágrimas. Yo voy limpiando un poco las mesas y vamos cerrando. Tocaba el vinito, pero... Sí, yo me acabo mi vasito y ya me voy, tío. Bien, bien, bien, bien, bien. Bueno, pues saludamos todos. Un saludo aquí, Michele. Saludo. Saludos amigos, hasta el lunes que viene. Chao. Chao. Estou certo que o riso não tem nenhum valor. A lágrima sentida é o retrato de uma dor. O destino assim quis de mim te separar. Eu quero chorar, não posso, vivo a implorar. Quero chorar, não tenho lágrimas que me rolem nas faces pra me socorrer. Se eu chorar, que talvez me dava fácil. O que sinto não sei e não posso dizer. Só porque não sei chorar, eu vivo triste a sofrer. Porque não sei chorar, eu vivo triste a sofrer. Estou certo que o riso não tem nenhum valor. A lágrima sentida é o retrato de uma dor. O destino assim quis de mim te separar. Eu quero chorar, não posso, vivo a implorar. Quero chorar, não tenho lágrimas que me rolem nas faces.